Hola, buenas noches. Una semana más sale al aire, y por tanto a vuestro encuentro, Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca para la noche de los lunes. Elena Villegas, que se encarga del correcto funcionamiento de los artefactos electrónicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, dando cuenta de sus invenciones semanales, os damos la bienvenida una vez más a nuestro programa y os invitamos a que disfrutéis a nuestro lado de una emisión que se presenta, al menos esa es mi intención, muy atractiva e interesante. Y es que hoy continuamos con la serie, que se inició hace ya más de un mes, que estamos dedicando a las canciones de desamor, a partir de las inestimables y valiosísimas sugerencias sobre el tema que hace Manu Berastegui en su indispensable libro 101 canciones para cortarse las venas. Organizado en ejes temáticos, cada uno de los cuales se vincula a un género musical, y tras las secciones dedicadas a la copla, el bolero, la ranchera, el tango y la balada italiana, es el turno ahora de la chanson francesa, una de las manifestaciones más reconocibles de la cultura del país vecino, con grandes hitos, auténticos clásicos universales, en el territorio de la música popular, 13 de los cuales podréis escuchar esta noche. De ellos, solo los 9 últimos están recogidos en la exigua selección del libro, por lo que he escogido otros 4, que sonarán en los primeros momentos del programa, entresacados por mí del inmenso y melancólico acervo de temas de intérpretes galos que poblaron mi infancia y adolescencia. Como introducción a las piezas musicales, os leeré, para estas 4 canciones iniciales, fragmentos de una reflexión general sobre la chanson que hace Berastegui en el capítulo de su obra correspondiente a este género. En el resto de los casos, mi lectura se centrará en las respectivas letras y, en alguna escasa ocasión, en los comentarios, muy informados y también muy divertidos, con los que el autor presenta cada pieza. He querido proporcionaros una muestra lo más variada posible de entre los distintos acercamientos conocidos a las canciones escogidas, evitando así repetir los mismos artistas, caso por ejemplo de Charles Aznavour, que Berastegui propone como escucha obligada en un gran número de temas. Tendréis así ocasión de conocer algunas recreaciones de grandes estándares de la música francesa a cargo de cantantes no francófonos, como es el caso de Gigliola Cinquetti o el británico Mark Almond. Confío en que el programa os guste. Los franceses tienen, entre otros méritos, el honor de haber dado nombre a esa forma de besar profunda y erótica. El beso apasionado, en el que labios y lengua se entrelazan para estimular todas las terminaciones nerviosas de una de las zonas más erógenas del cuerpo humano. Claro que ellos no lo llaman beso francés, sino sencillamente baiser amoureux, beso amoroso, y con eso ya se entienden. Asimismo, ha quedado en la cultura popular la expresión hacer un francés para una práctica algo más íntima y en la que también interviene de manera decisiva ese músculo alojado en la cavidad bucal tan práctico. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri,

passe le temps, le cœur content reprend ses droits à l'horizon, ça fera pour moi mieux qu'un mirage, une plage retrouvée. C'est la plage ensoleillée. Los franceses han sabido aprovechar toda esta tradición amorosa entre lo arrebatadoramente romántico, lo psicalíptico y lo canalla al terreno de la canción, con resultados apabullantes. Desde la java de los barrios bajos de París, descendiente de los valses Musette de principios del siglo XX, y que evoluciona hasta convertirse en la canción existencialista de las cuevas de Montmartre y los clásicos de la chanson, llegando a los representantes de la música popular moderna que empezó llamándose Yeye por aquellas tierras. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinards et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Con este plus de ser mundialmente aceptada como la lengua del amor, la canción de desamor francesa pulsa las cuerdas de los instrumentos afectivos con dulzura, pero con firmeza. De hecho, ha dado a la historia de la música popular algunos clásicos que se han adaptado a todos los idiomas y todos los estilos. No se puede discutir que artistas como Edith Piaf representan la viva imagen del amor sufriente, y canciones como Ne me quitte pas se han convertido en monumentos sonoros al desamor. Y todo ello, sí, sí, con la lengua. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Mi hombre. Sobre la faz de la tierra, mi única alegría, mi sola felicidad, es mi hombre. He dado todo lo que tengo, mi amor y mi corazón entero a mi hombre. Y hasta la noche, cuando sueño, suya es, de mi hombre. No es que sea guapo, ni rico, ni fuerte, pero le amo. Es idiota, me da golpes, me quita el dinero, estoy harta, pero a pesar de todo, ¿qué queréis que haga? Lo tengo tan metido en la piel que me vuelvo loca. En cuanto se me acerca, se acabó, soy suya. Cuando sus ojos se posan sobre los míos, me quedo como alucinada. Lo llevo tan metido bajo la piel que a la menor palabra podría obligarme a hacer lo que quisiera. Hasta mataría, lo juro. Sé que podría hacer algo infame. Pero no soy más que una mujer, y lo tengo tan metido bajo la piel. Es increíble lo que me han ofrecido para que le deje a otros hombres. Entre nosotros, no valen gran cosa. Todos los hombres dicen que la mujer de verdad solo está hecha para sufrir por los hombres. He recorrido los garitos. Para olvidarle he bebido. Nada que hacer, no he podido. Cuando me dice ven, Soy como un perro. No hay más remedio. Es como una correa que me retiene. Lo tengo tan metido bajo la piel que estoy como loca. Quien nunca haya conocido lo que es esto, que no se atreva a venir, a tirarme la primera piedra. Tener a alguien bajo la piel es la peor de las enfermedades, pero es conocer el amor en toda su plenitud. Y yo digo que hay que perdonar a la mujer que se entrega al hombre que lleva debajo de la piel. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Chant qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau pour le quitter. C'est fou ça, comment te faire d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu. Rien à faire, j'ai pas pu quand il me dit viens, je suis comme un chien, y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas connu aussi ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des maux, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau. Las hojas muertas. Cómo me gustaría que recordaras los días felices en que éramos amigos. En aquel tiempo la vida era más bella y el sol más brillante que hoy. Las hojas muertas se amontonan en el rastrillo. ¿Lo ves? No he olvidado. Las hojas muertas se amontonan en el rastrillo, los recuerdos y las quejas también, y el viento del norte se los lleva a la fría noche del olvido. ¿Lo ves? No he olvidado la canción que tú me cantabas. Es una canción que se parece a nosotros. Tú me amabas y yo te amaba. Vivíamos los dos juntos. Tú que me amabas y yo que te amaba. Pero la vida separa a los que se aman, muy suavemente, sin hacer ruido, y el mar borra en la arena las pisadas de los amantes separados. Las hojas muertas se acumulan en el rastrillo, los recuerdos y las quejas también, pero mi amor silencioso y fiel sonríe siempre y da gracias a la vida. Te quería tanto, eras tan bonita, ¿cómo quieres que te olvide? En aquellos tiempos la vida era más bella y el sol más brillante que hoy. Tú eras mi amiga más dulce, pero únicamente puedo quejarme. ¿Y la canción que cantabas? Siempre, siempre la escucharé. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants et des unis. Como ellos dicen. Yo vivo solo con mamá en un apartamento muy viejo de la calle Sarasate. Tengo para que me hagan compañía una tortuga, dos canarios y una gata. Para que mamá descanse, a menudo hago la compra y la comida. Recojo, lavo, limpio. A veces también coso a máquina. El trabajo no me da miedo. Soy un poco decorador y un poco estilista. Pero mi auténtico oficio es la noche, donde trabajo de travesti. Soy artista. Hago un número muy especial que acaba en desnudo integral después de hacer striptease. Y en la sala veo que los hombres no dan crédito a sus ojos. Soy un homo, como ellos dicen. A eso de las 3 de la mañana vamos a comer entre compañeros de todos los sexos, a cualquier bar, y allí nos divertimos a tope y sin complejos. Soltamos todas las verdades sobre la gente que no podemos tragar, los lapidamos, pero lo hacemos con humor, envuelto en juegos de palabras ácidos. Nos encontramos retrasados que para divertir a sus colegas andan y se contonean, haciendo burla de lo que creen que somos nosotros. Y los pobres idiotas hacen el ridículo, gesticulan y hablan fuerte, hacen de divas los tenores de la estupidez. A mí las burlas y las pullas me dejan frío, pues es verdad que soy un homo, como ellos dicen. A la hora en que nace un día nuevo, yo vuelvo a entrar en mi territorio de soledad. Me despojo de las pestañas y el pelo como un pobre payaso enfermo de hastío. Me acuesto pero no duermo. Pienso en mis amores sin alegría y tan insignificantes. En ese chico hermoso como un dios que sin hacer nada ha encendido el fuego de mi memoria. Mi boca no osará jamás confesarle mi dulce secreto, mi tierno drama, porque el objeto de todos mis tormentos pasa la mayor parte de su tiempo en camas de mujeres. Nadie tiene derecho de verdad de culparme, de juzgarme, y puntualizo que es la naturaleza la responsable si yo soy un homo, como ellos dicen. My mom and I, we live alone. A great apartment is our home in Fairholme Towers. I have to keep me company, 2 cats, a dog, a parakeet, some plants and flowers. I help my mother do the chores. I wash, she dries, I do the floors. We work together. I shop and cook and sew a bit. Though mom does too, I must admit, I do it better. At night I work in a strange bar, impersonating every star. I'm quite deceiving. The customers come in with doubt and wonder what I'm all about. But leave believing. I do a very special show where I am nude from head to toe after strip teasing. Each night the men look so surprised. I change my sex before their eyes. Tell me if you can, what makes a man a man? At 3 o'clock or so I meet with friends to have a bite to eat and conversation. We love to empty out our hearts on every subject from the arts to liberation. We love to pull apart someone who spread some gossip just for fun or start a rumor. We let our hair down, so to speak, and mock ourselves with tongue in cheek and inside so many times we have to pay for having fun and being gay. It's not amusing. There's always those who spoil our games by finding fault and calling names. Always accusing. They draw attention to themselves at the expense of someone else. It's so confusing. Yet they make fun of how I walk and imitate the way I talk. Tell me if you can, what makes a man a man? My masquerade comes to an end when I go home to bed again, alone and friendless. I shut my eyes, I think of him. I fantasize what might have been. My dreams are endless. We love each other, but it seems the love lives only in my dreams. It's so one-sided. But in this life I must confess, the search for love and happiness is unrequited. Myself, what have I got? And what I am and what I'm not? What am I giving? Then answers come from those who make the rules that some of us must break just to keep living. I know my life is not a crime. I'm just a victim of my time. I stand defenseless. Nobody has the right to be the judge of what is right for me. Tell me if you can, what makes a man a man? Tell me if you can. Tell me if you can. Tell me if you can. What makes a man? Dios mío, Dios mío, Dios mío, déjamelo un poco más, a mi enamorado. Un día, 2 días, 8 días, déjamelo un poco más, conmigo. El tiempo de adorarse, de decírselo, el tiempo de fabricarse los recuerdos. Dios mío, oh sí, Dios mío, déjale, que llene un poco mi vida. Dios mío, déjamelo un poco más, a mi enamorado. 6 meses, 3 meses, 2 meses, déjamelo, aunque solo sea un mes. El tiempo de empezar o de acabar. El tiempo de iluminar o de sufrir. Dios mío, aunque me equivoque, déjamelo un poco. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este tiempo? ¿Qué será de mi vida con toda esta gente que me es indiferente? Ahora que tú te has ido. Todas esas noches. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y esa mañana que regresa para nada? Este corazón que late. ¿Por quién? ¿Por qué? Que late demasiado fuerte. Demasiado fuerte. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Hacia qué vacío se deslizará mi vida? Me has dejado la tierra entera, pero la tierra sin ti es pequeña. Vosotros, amigos míos, sed amables. Sabéis bien que no hay nada que hacer. Hasta París muere de aburrimiento. Todas sus calles me matan. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a reír para no llorar más. Voy a quemar noches enteras. Por la mañana te odiaré. Y luego, una noche en mi espejo, veré por fin el final del camino, sin una flor y sin más llantos en el momento del adiós. La verdad es que no tengo nada que hacer. La verdad es que no tengo nada. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat. Pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Todos los chicos y chicas. Todos los chicos y chicas de mi edad se pasean por la calle de dos en dos. Todos los chicos y chicas de mi edad saben bien lo que es ser feliz. Mirándose a los ojos, se agarran de la mano, van enamorados sin miedo al porvenir. Sí, pero yo voy sola por la calle con el alma en pena. Sí, pero yo voy sola porque nadie me ama. Mis días y mis noches son exactamente iguales, sin alegría y llenos de monotonía, porque nadie me susurra te amo al oído. Todos los chicos y chicas de mi edad hacen juntos proyectos para el futuro. Todos los chicos y chicas de mi edad saben muy bien lo que significa el amor, mirándose a los ojos. Mis días y mis noches son exactamente iguales, sin alegría y llenos de monotonía. Oh, ¿cuándo brillará el sol para mí? Como los chicos y chicas de mi edad, ¿conoceré pronto el amor? Como los chicos y chicas de mi edad, me pregunto cuándo llegará el día en el que le mire los ojos y le coja de la mano. Tendré el corazón feliz, sin miedo al porvenir. El día en que ya no volveré a tener el alma en pena. El día en que también yo tendré a alguien que me ame. Les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Morir por amar. Las paredes de mi vida son lisas. Yo me aferro, pero me deslizo lentamente hacia mi destino. Morir por amar mientras el mundo me juzga. No veo para mí más que un refugio. Todas las salidas se han condenado. Morir por amar, morir por amar. Lanzarse a la noche de buen grado. Pagar el amor al precio de la propia vida. Pecar contra el cuerpo, pero no contra el espíritu. Dejemos al mundo con sus problemas. La gente odiosa enfrentada a sí misma, con sus ideas pequeñas. Morir por amar. Ya que nuestro amor no puede vivir, lo mejor será cerrar el libro, y más quemarlo. Morir por amar. Marcharse irguiendo la cabeza, salir vencedor de una derrota, devolver todos los regalos. Morir por amar, morir por amar, morir por amar como podamos sin que le importe a nadie. Dejarlo todo atrás sin llevarse más que lo que fuimos, que lo que fuiste. Tú eres la primavera, yo el otoño. Tu corazón se conquista, el mío se regala. Y mi camino ya está recorrido. Morir por amar. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. De plein gré s'enfoncer dans la nuit. Sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Sans la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Se donne et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir Qué triste está Venecia. Qué triste está Venecia cuando muere el amor. Qué triste está Venecia cuando ya no nos amamos. Todavía buscamos las palabras, pero el aburrimiento las arrastra. Nos gustaría llorar, pero ya no podemos. Qué triste está Venecia cuando las barcarolas no hacen más que subrayar los silencios vacíos y el corazón se encoge al ver las góndolas abrigar la felicidad de las parejas enamoradas. Los museos, las iglesias, abren sus puertas en vano. Belleza inútil ante nuestros ojos desilusionados. Qué triste está Venecia, la noche sobre la laguna, cuando buscamos una mano que nadie te tiende, e ironizamos ante el claro de luna para intentar olvidar eso que no nos decimos. Adiós a todas las palomas que nos hacían escolta. Adiós, puente de los suspiros. Adiós, sueños perdidos. Venecia está demasiado triste cuando el amor muere. Venecia está demasiado triste cuando ya no nos amamos. Autant des amours mortes que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent à vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise le soir sur la lagune quand on cherche une mer que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pont des soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. No me dejes. No me dejes. Tienes que olvidar. Todo se puede olvidar. Lo que ya ha pasado. Olvidar el tiempo de los malentendidos. Y el tiempo perdido, a saber cómo. Olvidar esas horas que en ocasiones matan, a golpes de porqué, el corazón de la felicidad. No me dejes. Te ofreceré perlas de lluvia, traídas de un país en el que no llueve. Surcaré la tierra hasta después de mi muerte para cubrir tu cuerpo de oro y de luz. Inventaré un reino en el que el amor sea el rey, en el que el amor será ley, y tú serás reina. No me dejes, no me dejes. Te inventaré palabras absurdas que tú comprenderás. Te hablaré de aquellos amantes que han visto dos veces arder sus corazones. Te contaré la historia del rey aquel muerto por no haber podido encontrarte. No me dejes. Se ha visto de repente reavivarse el fuego de un viejo volcán que se creía demasiado viejo. Parece ser que hay tierras quemadas que dan más trigo que el mejor abril. Y cuando llega la noche, para que el cielo se inflame, el rojo y el negro no se casan. No me dejes, no me dejes. No voy a llorar más, no voy a hablar más. Me esconderé para mirarte bailar y sonreír, y para oírte cantar y reír. Déjame que me convierta en la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano, la sombra de tu perro. No me dejes, no me dejes. Ne me quitte pas.

el núcleo organizador girará en torno al blues y las torque song, esas canciones sentimentales de amor desesperado del cancionero norteamericano. Pasad una estupenda semana. Adiós. Thank you.